Sección 27 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, diciembre de 2024. Apéndice continuación. El modelo alfabético. ¿Quieres ser hombre completo? ¿Hombre a prueba de alfabeto? Sé amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado, claro, más cauto en confianzas, sordo a chismes, parco en chanzas, libre en digna dependencia, del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme, formal, grato, generoso, humano. Buen hijo, esposo y hermano. Ejemplo a la ingenua infancia. Justo, jovial, sin jactancia. Gentil en serios hechizos. No en modas, polcas y rizos. Leal a la ley, laborioso. Modesto, no malicioso. Natural, noble en tu modo. Con orden y objeto en todo. Paciente y perseverante. Primer prenda del triunfante, patriota puro y pacífico, puntual, no en parla prolífico, ni Quijote o quejumbroso, sé realmente religioso, sin superstición salvaje, sobrio en juicio, en boca, en traje, servicial, muy tolerante, útil, veraz, vigilante, valiente, no vengativo. Ni un yoísta repulsivo, sé exacto como un reloj. Nunca zángano ni zafio, sé otro Washington si hay dos. Y haz que diga tu epitafio, honró a padres, patria y Dios. Abecedario retahíla. A. A repicando está, a misa que dejan ya. Y hay que subir el repecho donde asoma el santo techo. B. Pero usted, señora B, bebe tanto que da espanto, y con dos buches a cuestas, mal podrá subir a fiestas, ya revienta de fatiga, barriga sobre barriga. C. Ya la corcovada C, como amiga de la tuna, adelante se nos fue a los cuernos de la luna. Che, che, che, che, volvió la C pegadita de la H, y despache que la che es no más que C con H. D. Y la D la C al revés, por la izquierda bien cerrada, un sombrero de empanada, con sus puntas como ves. E. Y la E, cátela usted. Ya llegamos a la puerta de la casa del Señor, tan abierta que ahí está el altar mayor. F. Y la F, mequetrefe, a manera de temblor, le dio un tajo y echó abajo la pared de más abajo, pero no el altar mayor, y quedó como un portal, con un techo y con su llave, que aunque venga el temporal, no haya miedo que la lave. G. G, G, G. ¿Cómo se agacha este arete de muchacha? Y qué grandes que los gasta, que parecen de canasta. H. H, H, H, H, esa tranca atravesada, que se sale la vacada y ayunamos hoy de leche. I, I, I, I, me gusta así, como un poste bien derecho, que alto el rostro y satisfecho, dice al mundo yo no bebo, ni un cuartillo a nadie debo, ni a ninguno le hice un hecho que me ponga carmesí. J. Entre tanto que a la J se le nota que a la izquierda se le fue todo el pie. Pobre jota patirrota, haga usted que no la ve. Y si le hace un vil chacota, reumatismo, callos gota, Dios le dé. K. Y la K, venga usted acá, o a su cama, otra dama contrahecha. El puntal de la derecha contra el centro se dobló. ¿Qué hago yo si la ensarta como flecha? L. La L, en tanto, es elegante. Ve tu escuadra, carpintero, labra palo, y por si una no es bastante, elle. Dos con la elle te regalo, dos escuadras, dos mellizas, por si la una se hace trizas. M. Tras de la elle, deme la M. Mala muela, dulce hamaca. Cuando es muela, al que le duela, se le saca. Cuando hamaca, es mi cama, mi butaca, en los climas de candela. N. Luego viene doña N, con trabajo, que entre dos varillas tiene. Punta arriba, punta abajo, una viga atravesada, como un codo, que no cupo de otro modo, la malvada. Ñ. Y la Ñ es igualita, con un pero, que salió como a visita, y se puso su sombrero. O. Y la O le dice O, redondita, boquiabierta, como suele un majadero, que de susto a más no acierta. ¿Y qué fue? P. Que vio el puño de una espada, casi casi espada entera, gran bobada, y esa espada era la P. Q. Y está pálido y convulso, un reloj, y a ver el pulso, y naranja u otra fruta, para darle a este recluta, alguna agua de remedio, y ja, ja, que aquella fru, y ese cuco es doña Q, naranjita, vaciadita por el bu, que en su rama se acurrú, dando luz como el cocú, por el medio. R. Cierre, cierre, que la R es terrífica alimaña, que regaña y rabia y grita, sentadita en su banquita, todo el año. Mas que miro, lance extremo, que porrazo, rosa o sierra, la cabeza le llevó. Nada lindo fue un regaño, que en la tierra comenzó, tan violento y furibundo, que no cupo en este mundo, y al profundo, en un segundo, con lenguaza y trompa y todo, a acabar de regañar, donde hubiera quien lo oyera, se voló. Y a las horas en que te hablo, está el diablo dado al diablo. Con el trueno y el vocablo, tremebundo sempiterno, con que aturde al mismo infierno, ese coco que gritando, y saltando y renegando, por allá se apareció. Y a toditos los que gritan y a los santos ejercitan con los monstruos que vomitan, así habré de verlos yo. S. Que echen sapos y culebras y demonios hechos hebras, vedlo aquí, pues probando que no miento, debajito de su asiento, este boa o sierpe o víbora, casualmente descubrí. Y a ese monstruo llaman ese, que es el rastro del borracho, que haciendo eses sin empacho, por la calle andando va. Ojalá se le atraviese una ronda que lo aprese, y ese vicio al fin le pese, y el escándalo que da. T. Y es tan cierto lo que digo, que me sirve de testigo. El señor tirabuzón, del coñac o brandy o ron, o aguardiente, que ese escarnio de la gente, botó al suelo cabalmente, al pegarse un tropezón. ¿Lo ve usted? es la T. Tiracorchos o tapones o una cruz descabezada, como aquella bruja airada que a Luzbel, su camarada, está echándole sermones. Pero así como la luna y la tierra y toda tierra, que ninguna al cielo encierra, y perfecta no hay ninguna, pero en cambio cuando ayuna, de la luz por un costado, muestra el otro iluminado, por el sol de la fortuna, que da vuelta, vuelta, vuelta, y a uno coge y a otro suelta, esa misma horrenda letra que al oído nos penetra, con corneta de regaños y redobles de tambor. Vedla enfrente, vedla ahora, es la niña encantadora, de más gracias que sus años, que postrada de rodillas, manda súplicas sencillas al oído del Señor, por su padre, por su madre, y hermanitos tan queridos, y por todos los nacidos, hijos todos del gran padre, hijos todos de su amor, y por tanto hermanos todos, aunque en mil diversos modos, y en mil lenguas que hay distintas, y con caras de mil tintas, imploremos su favor. U. Y esa niña usa la U, que usa toda costurera, y cualquiera buena prójima casera, que no es loca y pendenciera, y mujer de Belcebú. Upa la U, que es el dedal, que a la casa trae cuartillo, y remiendo al delantal. Útil dije que la lengua, y aun la uña impide y forra, y no sirve de tornillo, con estrépito y camorra. Dedal santo que al corrillo nunca das que murmurar. La U, pocillo de tomar, ricos sorbos en pocillo, herradura de uno errar, que al que quiera bien cazar, le señalas dónde atar, con el grillo de su anillo, a una joven ejemplar. V. Pero ve, viene la V, corazón, corazoncita, que por ser un corazón es mi letra más querida, pues con él se quiere a Dios y a su madre pura y limpia, y a los padres que aquí abajo representan los de arriba, y con él nos quieren ellos, y nos manda la doctrina, querer bien a todo el mundo, que no es más que una familia, y al que tiene un corazón de amor lleno y fe divina, que ve claro su deber y a cumplirlo se dedica. No hay peligro que lo espante, ni tirano que lo oprima, ni congoja que lo abrume, ni enemigo que lo rinda, ni conflictos que lo fuercen a traiciones o mentiras, ni fracasos que empobrezcan al que su honra guarda limpia, porque sabe que en siguiendo, recto siempre a buena mira, su conciencia lo sostiene, lo respeta hasta la envidia, y algún día la fortuna, vencedor, lo glorifica. Y si muere en la demanda, ¿quién no muere? Que me digan. Solo en Dios hay vida eterna, y solo esa es gloria, es vida. Viva pues la letra V, que es la copa con que brindan, la virtud que es valor santo, la verdad vanguardia invicta. W. La W o W es la imagen, es la cifra, de casados bien casados, corazones enlazados, sin reserva ni engañifa, que uno al otro se sostienen, se estimulan y se cuidan, y en sus prendas y defectos se compensan y equilibran. Y el marido a su mujer, y al marido su costilla, mutuamente, cual Dios manda, con su amor se santifican, no se arañan como gatos, ni cual pollos se pellizcan, ni se ladran como perros, ni a los cobros se persignan, que antes bien en pensamientos y deseos se adivinan, y del mundo y sus porrazos, querendones se desquitan. Poco usamos esta letra en la lengua de Castilla, pero Washington ilustre de los yanquis el Bolívar, a quererla y respetarla mientras haya mundo obliga. X. Y esa letra representa las Américas mellizas que en el istmo colombiano se comprenden y unifican, y aunque la X las tijeras del gran Lesseps las divida, abriendo un río, un canal, que un mar con el otro liga, por el cual veremos pronto que el mundo entero desfila, llevando cuanto hay en él, desde Europa hasta la China, de Américas norte y sur, una misma es la divina, igualdad ante las leyes, libertad en la justicia, tierra y pan a los millones, que famélicos se apiñan, donde están como de sobra y ni el sol calor les brinda, tierra y pan al que trabaje y respete en donde viva, el gobierno que nos damos y la fe que a Dios nos guía. Entre tanto las naciones que española sangre anima y que un mismo corazón y alma y lengua y credo inspiran. No olvidemos, ay, que somos la mismísima familia, y que gloria y dicha de uno es de todos gloria y dicha. Y. En la letra Y o Y, contemplemos nuestra cifra, dos iguales fuertes ramas que de un tronco se derivan, y de todas sus virtudes y flaquezas participan, y que si ese tronco se abre o enemigos lo derriban, ambas ramas caen por tierra ante el orbe y su rechifla. Z. No atraigamos con ruindades de política egoísta, con escándalos de celos y discordias fratricidas, el castigo del eterno que la Z simboliza, la ígnea Z el rayo airado que a los réprobos fulmina, y así al pie del magno tronco que hoy nos carga y nos abriga, y que el hacha de los cielos destrozara vengativa, nunca escriba ajena historia, aquí yacen las cenizas de la raza que en el mundo otro mundo dio a Castilla, grande y noble cual ninguna, reinó un tiempo esta familia, pero al fin se suicidó, olvidada de sí misma. Fin de la sección 27.